hay un único proveedor de voto electrónico en la Argentina porque lo tiene patentado. Es una empresa que se llama MSA, que según versiones va a estar hoy, el presidente de esta empresa va a estar hoy en la en el Senado, con lo cual vamos a tener que estar atentos a ver qué dice. Hay una sola empresa en la Argentina que puede vender máquinas de voto electrónico porque lo tiene patentado. Entonces, si empezamos a pensar a atar cabos, que se quiere imponer un sistema a fuerza, como de lugar, y hay una sola empresa que lo puede vender, estamos ante una situación donde hay un negociado, o por lo menos en un principio, para sospechar al menos. Si se quiere, no sacamos de lado la tecnología, pensemos que en realidad hay una sola empresa que puede vender algo y el gobierno de turno está impulsando para que lo compremos. Y por otro lado, pensemos también, digamos, cómo meter una barrera tecnológica para que la ciudadanía exprese su voluntad. Meter una barrera tecnológica, no sé si no dificulta de alguna manera también el acceso a la votación. Hay que pensar cómo impacta esto en la participación popular, especialmente, en los adultos que vean la máquina de votación como una barrera más para emitir su opinión.